pero le vamos a preguntar a él, que sabe más hablando, que nosotros. Hablando de eso, de economía, de educación, de plata en el aire. Le vamos a preguntar a él. Lo tenemos a él en comunicación. Como siempre digo, ese que tiene la palabra que todo te lo hace fácil. Claro. ¿Sí? O sea, al que le entendés todo. Viste que en el noticiero hay periodistas que te enroscan la pelota, que te dicen cosas que no son, que te hacen el nudo para que vos no entiendas nada y después digas, ah, sí, lo que dijo tiene razón, pero después empezás a desmenuzar ese nudo, a desatar ese nudo y siempre quedás ahí como diciendo, este tipo que está diciendo. Claro. Entonces, él tiene siempre la posta, siempre tiene la verdad, la palabra justa, como digo yo, él es el señor Ale Ferre. Bueno, muchas gracias, buenas noches compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, Ale, señor Alejandro Ferré? ¿Qué hace, sale? ¿Todo bien? Bien, observando que el dólar blue sigue bajando, ¿eh? ¿Sí? ¿A cuánto bajó? Dígale a su amigo de los 1000 pesos que no va por buen camino por ahora. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuánto está? No escuché nada. Ya perforó la barrera de los 150 y sigue cayendo. Ah, bueno. Bueno. Bueno, así que me están cerrando el upite, me parece. Un dato positivo para la economía argentina. Muy bien. Hoy día de la ciencia para la paz y el desarrollo, justamente que estamos discutiendo el tema de las vacunas, ¿no? Sí. Vacuna rusa sí, vacuna rusa no. Sí. La vacuna de Pfizer, bueno, acá tenemos justo el día para la ciencia y el desarrollo, así que la UNESCO lo celebra desde el año 2001. Y también recordar que un día como hoy, de 1951, las mujeres argentinas votaban por primera vez en una elección nacional, aquella elección que ganó Perón y después a los 4 años fue destituido por el golpe de Estado de 1955. Así que un saludo para todas las mujeres argentinas ante esta gran conquista para el género. Un saludo grande. Bueno, Ale, esperá. Antes de que arranques, con Marian queremos saber qué pasaría si Ale Ferré recibe una herencia de 500 mil dólares. Bueno, parte la gastaría en lo que ya dijeron otros oyentes, en viajes y conocer el mundo. Y pero después, pará, te hago un paréntesis ahí. ¿Es lo primero que haces o lo último? Porque, por ejemplo, en mi caso sería lo último. No, yo creo que me armo las valijas y me voy a recorrer el mundo. Claro. Eso, ¿por qué no desde el mundo hacer lo otro, no? Desde los viajes, ¿no? Dar las indicaciones para que el resto del dinero proceda a su curso, ¿no? No tendría ningún problema, por ejemplo, en hacer como hizo nuestro gran prócer Manuel Belgrano, en donar para la construcción de escuelas, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? Y el equipamiento, que muchos compatriotas estudian en condiciones realmente desfavorables, claro, en el interior de nuestro país y también en algunas zonas de Buenos Aires, ¿no? Muy bien, bueno, bien. Bien. Bien, se va como quien dice una persona del campo, se va al Joraca, claramente. Y después cuando, no, igual, o igual allá Ale, en el Caribe. Ale ya nos anticipó en algunos programas anteriores, Marian, claro, que le gustaba viajar. Claro, pero allá él es lo primero que hace. En el Caribe, que se pone a pensar a ver en qué va a invertir la plata. Exacto. Sí, yo no lo haría desde lejos porque uno cuando no está, hay lío. Pero bueno, es el pensamiento de cada uno, yo tampoco puedo decir. Se maneja todo por internet, no te falta ni siquiera estar acá presente para poder mover los dineros. Así que yo creo que la mejor forma de pensar en qué gastarlo es de alguna playa caribeña. ¿Qué les parece, compañero? Claro, all inclusive, que me traes esto, me traes lo otro, y vas pensando en qué puedes invertir. ¿No? Claro. Bueno, está bien. Plazo fijo en dólares, la pongo en un banco en Estados Unidos, me compro condominios en Estados Unidos y vivo de rentas en dólares. Podemos hacer muchas cosas. Eso es otra. Mira, me agarro a todos, chicos. Ya sé ese bobo, Masaira. Quiero una herencia ya, me parece. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos, Ale? En la educación. Bueno, ¿qué pasa en la educación? Ustedes saben que hace unos días tuvimos conferencia de prensa, habló el presidente de la Nación, hablaron los gobernadores tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, anunciaron este pasaje del ASPO al DISPO, que ya generaba un poco, decía, bueno, pero ¿qué es esto? Incertidumbre. Bueno, pasamos del aislamiento a distanciamiento social preventivo y obligatorio, y obviamente eso tuvo su correlato en el ámbito educativo. En la ciudad de Buenos Aires, la ministra de Educación dijo y habilitó a partir de este lunes, hace unos días, la vuelta a la presencialidad para todos los niveles educativos, cosa que también generó ruido porque tuvo que aclarar y me dijo, no vayan todos el lunes a la puerta de las escuelas porque no es así. O sea, medio que quedaba en entredicho ella misma en los mismos anuncios. Bueno, en realidad la continuación es la continuación de lo que ya se venía dando para quinto año y para primer año en el caso secundario, séptimo grado y primer grado en el caso del ámbito primario y sala de cinco que ya se había agregado en nivel inicial. Bueno, ahora se habilitan la posibilidad de hacer estas actividades no escolares o socioeducativas o recreativas, como se las llama, para todos los años y niveles, ¿no? Desde inicial hasta superior. Y también eso obviamente trajo su correlato en el tema de los contagios. Ustedes saben que esto comenzó a habilitarse hace menos de un mes y bueno, ya en el ámbito de las escuelas porteñas se suman 10 casos y dos están en sospecha. En el ámbito de las escuelas privadas, esos dos casos sospechosos. En el caso de los confirmados, tenemos auxiliar en la escuela primaria 10 de Distrito Escolar 11, un auxiliar también en la técnica 15 del Distrito Escolar 5, dos auxiliares y una asesora pedagógica en la técnica 14, también Distrito Escolar 5, un profesor de educación física y un auxiliar en la escuela 5 del Distrito Escolar 3, un integrante del equipo de conducción, vicedirectora de la escuela 2 del Distrito Escolar 5, también la directora de la escuela 24 del Distrito Escolar 2 y una maestra de la escuela 11 de 5. Así que Distrito Escolar 5 también, que está bastante afectado. Está bastante complicado el, claro. Bastante el sector 5. Bastante complicado el distrito que abarca Barracas y La Boca. Y desde que hablamos el otro día, ¿no? Que decíamos esto de que iba a haber un montón de contagios por la vuelta de esas actividades. ¿Cuánto, o sea, sumó en este lapso, se sumaron muchas personas a estos contagios o viene más o menos manteniéndose? Mira, los contagios están creciendo, pero también hay que decir, es muy bajo el porcentaje de chicos, menos del 10% de los que asisten a estas burbujas voluntarias para los estudiantes y también se maneja con personal por ahora voluntario entre los docentes. Así que se da esa paradoja, asisten pocos chicos, pero ya empiezan a haber bastantes casos en el ámbito de las escuelas porteñas. Así claro, que realmente es una situación por todos lados que no es muy favorable, porque además repetimos lo que decimos siempre, no son clases, pese a que desde los medios hegemónicos y desde el Ministerio de Educación de la Ciudad se presente en ese mediático que siempre hace la ministra de Educación, Soledad Acuña, como la vuelta a las clases presenciales. Bueno, no, eso no sucede. Así que eso es por el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero perdón, Ale, lo que siempre decimos es que, o sea, es innecesario correr con ese riesgo para que los chicos no tengan clases, porque en definitiva no son clases con algún proyecto educativo. No, son para que estén ocupados. Para la foto. Es increíble. Y para que vuelvan a estar en su hábitat, sería así. Sí, claro, no, pero que tampoco es una sociabilización que pueda llevarse adelante, porque recordemos que los chicos muchos van por primera vez, dicen que le van a dar una computadora, no se las dan, y encima no pueden vincularse con sus compañeros porque tienen que mantener una distancia. Entonces también queda a medio camino esa famosa revinculación para sociabilizar, ¿no? Claro. Así que no tiene mucho sentido, más teniendo en cuenta que ya finaliza el ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires y en ese sentido meto el tema que sigue, la polémica del día pasa en la ciudad de Buenos Aires por el adelantamiento de lo que se llama la licencia anual ordinaria, es decir, las vacaciones, porque obviamente esto tiene como parte de lo que había anunciado la ministra de que la intención de comenzar las clases el 17 de febrero, eso tiene su contrapartida en el ámbito de las vacaciones, porque tienen que adelantar todo. Bueno, hoy se conoció la reglamentación de esa licencia anual ordinaria y acá se produjo una gran confusión. El Poder Ejecutivo, hay que aclararlo, tiene la potestad de reglamentar las leyes. Sí, y claro. el estatuto del docente municipal, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es una ley que solo puede ser modificada por la legislatura porteña. Pero la reglamentación que marcaba hasta el día de hoy que la licencia anual ordinaria empezaba a correr a partir del primer día hábil de enero, fue modificada por Horacio Rodríguez Larreta a través de un decreto que, recordemos, es legal, guste o no, es legal, y la nueva fecha de inicio del periodo de licencia anual ordinaria, es decir, la vacación, va a ser el 21 de diciembre, y lo que va a determinar que, con pasados, transcurridos los 30 días hábiles de esa licencia, el 8 de febrero los docentes tengan que presentarse en las escuelas. No sabemos cómo, qué es lo que va a suceder, porque la ministra dijo que tiene la intención de que regresen todos de manera obligatoria. Abandonamos ya la cuestión voluntaria que se da en esta parte del año, y ahí vamos a ver qué es lo que sucede, porque cómo conformar burbujas en todos los patios escolares con todos los docentes y con todos los estudiantes. ¿Dónde van a entrar esos estudiantes, esos docentes, y conformar tantas burbujas en una sola escuela? La verdad que va a estar bastante complicado, así que se avizoran vientos de conflicto para el mes de febrero del año que viene en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido. Como siempre, igual nunca salimos del conflicto. O sea, vos fijate que desde que arrancó la cuarentena hace 9 meses que estamos con conflictos, y los conflictos van a seguir hasta que se termine la pandemia, básicamente, o se busca una solución, o aparezca la vacuna, supuestamente. O sea, seguimos en el conflicto hasta mediados del fin hasta mediados del año que viene, hasta digamos. Hasta que aparezca la vacuna y la vacunación de toda la población, ¿verdad? Ese va a ser el fin, obviamente, de toda esta conflictividad. El otro punto que genera conflicto en la Ciudad de Buenos Aires es el salarial. Sí. Recordemos que había sido anulado el propio aumento firmado en el mes de marzo por el jefe de gobierno. El aumento correspondía otorgarse en una segunda instancia a partir de julio. Bueno, ese aumento no fue efectivizado, volvió la mesa de condiciones salariales y laborales y determinó el día 6 de noviembre pasado, es decir, de este mes, que bueno, ese aumento en realidad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo va a disponer a partir del mes de noviembre, en lugar del mes de julio, a partir del mes de noviembre. Es decir, queda ahí un bache en el que los docentes no percibirían lo que estaba firmado por el propio jefe de gobierno. Claro. Y este aumento dispone de 2.700 pesos por cargo en el mes de noviembre, y en el mes de diciembre un aumento, pero en negro, de 1.250 pesos también por cargo, lo cual lleva a la hora cátedra a 1.800 pesos. Así que también hay se fijó un bono para el mes de febrero, también en negro, de 4.000 pesos. Es decir, un aumento que va a rondar más o menos el 25% en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a los haberes. Sigue el tema y el problema de las asignaciones familiares, que no hay respuesta. Recordemos que hay un fallo que obliga a la actualización. El gobierno de la ciudad sigue sin cumplir ese fallo, procederá a la apelación, así que en ese sentido no hay novedades. No hay mejora. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Y el vamos IF? A la provincia, a ver qué pasó en la provincia. Sí. Después me comentan qué les pareció esto salarial de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito de la provincia, el gobernador Kicillof tuvo en la conferencia de prensa algunas frases que fueron obviamente un tiro por elevación para el buen Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que parece que no son tan amigos como con el presidente. Y dijo, entre otras cosas, que no se puede dar clases bajo una sombrilla. Recuerdan ustedes que yo les había comentado que en la ciudad de Buenos Aires se tuvieron que salir a comprar sombrillas porque los chicos al rayo del sol en los patios de las escuelas se incineraban. Bueno, y no entregaron las computadoras. Bueno, ese fue un palito que le tiró el gobernador Kicillof y aclaró que no vuelven las clases porque siempre hubo. ¿Qué pasó en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? 26 municipios quedaron en zona de bajo riesgo. Recuerden lo que yo había comentado, el semáforo epidemiológico, que todo parte de ahí. El Consejo Federal define tres rangos para la habilitación de actividades. El semáforo bajo, alto o medio. En el caso de riesgo bajo, se habilitan las clases presenciales. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, son 26 los municipios que pueden volver a la presencialidad. Y 82 municipios quedaron en riesgo medio. Y en riesgo alto, 108. Recordemos, la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. Pero aclaró el gobernador que esto es voluntario para todos, para docentes y para estudiantes. Es decir, las actividades que se puedan desarrollar de riesgo medio, es decir, las de revinculación al aire libre, son voluntarias, dijo el gobernador. O sea, voluntaria, que si alguien si alguien quiere ir, va, y si no quiere, no va. Claro. O sea, tanto docente como chicos. De eso estamos hablando. Exactamente. Y claro que no son clases, que son actividades de revinculación. Sí, claro. Sí, lo que siempre decimos, que o sea, van a pasar el tiempo nada más, porque ni siquiera hay un proyecto educacional. Exactamente. Solo en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires están habilitadas las clases porque están dentro de lo que el semáforo epidemiológico considera riesgo bajo, con nula circulación del virus. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires también dispuso el programa ATR, el acompañamiento de trayectorias y ATR, revinculación. No. Sí, justamente, no. Es una palabra muy usada por los jóvenes, ¿no? Sí, a todo ritmo sería. ¿Pero bueno, qué le pasó? En el caso de este programa se denomina acompañamiento de trayectorias y revinculación. Ese acompañamiento, bueno, es los nombres que ponen desde la gobernación. Sí. Bueno, ese proyecto, recordemos que implica la contratación de docentes extra que van a las casas de los chicos, no es que los chicos van a las escuelas, le entregan su computadora y además lo ayudan con las actividades dos veces por semana. Es un proyecto que realmente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires no se ve. De hecho, hubo en el día de ayer una presentación de parte de la oposición en la ciudad de Buenos Aires y el Frente de Todos, porque se concrete también en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires un proyecto como este que se da en la provincia de Buenos Aires, denominado ATR. Así que más o menos eso es todo lo que ha sucedido en relación a los últimos anuncios por este pasaje, recordemos, del ASPO al DISPO en cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia. Y en lo salarial, la provincia de Buenos Aires ya tiene la cosa más o menos arreglada, porque el 9 del mes pasado, es decir, de octubre, habían acordado como segundo tramo de aumento un 17,6%, que se le sumaba al 15% ya percibido, con lo cual superan el 30%, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires de incremento salarial. Lo que pasa es que viene la provincia de 4 años donde los docentes perdieron 23 puntos a nivel salarial. Entonces, recién ahora, con este aumento, se equipararía en el mes de diciembre el mismo sueldo inicial en provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del cargo testigo, ¿no?, que es el cargo de una maestra de grado primaria. Se equipararía el inicial en 36 mil pesos, un cargo, ¿no? Tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Así que eso es más o menos lo que es el panorama, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país, en la nación, hay provincias que siguen reclamando sueldos atrasados, como en el caso de Chubut, donde los docentes no solo no tuvieron aumento, sino que además reclaman sueldos adeudados. Y otras provincias que también están en la misma situación de cero aumento son Mendoza, Tucumán y Jujuy. Así que ahí se reclama desde los gremios nacionales docentes, como por ejemplo, etcétera, la urgente convocatoria a una paritaria nacional que pueda traer solución a estos docentes de estas provincias que también son parte de la Argentina y nunca debemos olvidarnos. Obvio. Impecable, señor Alejandro Ferré. Bueno, Ale, gracias. ¿Quedó todo claro? Impresionante. Impresionante. Nos vemos en Cuba en cualquier momento. Nos vemos en Cuba. Déjenme decir lo último. Yo le quiero dedicar esta columna. Antes, al inicio dije que hoy se conmemoraba el aniversario de la primera votación en una elección nacional de las mujeres. Sí. Yo solo quiero dedicar esta columna a la mujer que inició todo, porque en la historia argentina nosotros tenemos una mujer feminista muy importante que se llamó Julieta Lanteri, que entre otras cosas se graduó en tiempos donde nadie se graduaba, primero en el bachiller en La Plata y luego después en la facultad en la Universidad de Buenos Aires, de enfermería, cosa que nadie lo hacía. Y esta mujer, no sé si ustedes saben, fue en realidad la primera que votó en el país, en una elección a nivel municipal, en La Boca. ¿Por qué? Porque esto fue en el año 1911, el 26 de noviembre. Esta mujer aprovechó lo que la ley no prohibía, pidió empadronamiento, se lo dieron y votó ese 26 de noviembre de 1911. Obviamente, el año siguiente vendría lo que fue la ley Sáenz Peña, o la primera ley de voto universal, secreto y obligatorio masculino, y ahí iban a dejar afuera legalmente a las mujeres, ¿no? Hasta 1951, que votaron por primera vez, porque aquella ley se construía a partir de los padrones militares, y como las mujeres estaban exceptuadas del servicio militar, obviamente no había recurso legal como había encontrado esta gran feminista Julieta Lanteri. Así que bueno, se lo quiero dedicar. Así que la columna es para ella. En ella, a todas las mujeres y sus luchas. Perfecto, gracias Ale. Ale, nos vemos en 15 días. Muy bien, un abrazo, buen programa y lo sigo escuchando. Abrazo grande. Gracias, Ale. Pasó por Inadaptados el señor Alejandro Ferré. En el suelo.